Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM, como siempre en directo, en el Centro Cultural Pablo Picasso, en la zona de Aluche, en Madrid. Estamos con nuestra cita semanal con la improvisación libre. Nuestra agenda hoy se va a centrar en Berlín, en París y Londres. Esto es lo que va a dar a de sí nuestro programa 16 de abril 2019. Estamos en unos segundos. Vamos a empezar con el sueco Martin Kuchen, que estará, bueno, esta mañana ya estuvo haciendo un taller en Berlín, está en estas Semana Santa, en estas fechas, justamente por allí, en Mechenformen, está, como os digo, en un seminario que organiza el sello Laut desde su sede en Alemania, pero también tiene dos actuaciones más justamente mañana, toca en solo, en este mismo local, el Mechenformen, en el saxo, y para el 18 lo hace con Massen Kerva, Joel Grip y Red Yassin, dos músicos de Beirut, un alemán y el propio Massen, perdón, y el propio Martin Kuchen en un cuarteto en Petersburg Art Space. Es la agenda que tenemos de este artista sueco que practica la improvisación, el jazz, la composición, la improvisación, por supuesto, y que ha pasado por numerosos grupos. Looper, por ejemplo, con Beliotis y con Ingar Sack. También ha trabajado con muchos músicos suecos, noruegos. Hoy lo vamos a escuchar en una grabación del año 2004 que sacó el sello de Londres con Front en su serie de coleccionistas. Es un álbum en solo y el título es una de las partes del trabajo que llama Música desde una de las provincias en el imperio. Es justamente la número 2 y, como os digo, está grabado justamente en Estocolmo en abril 2004. Empezamos hoy con Martin Kuchen y esperamos tener todos una buena escucha. Thank you. Piezas cortitas, en este caso 2 minutos, de Martin Kuchen, como os decía, en Berlín en estas próximas fechas, mañana, pasado y al siguiente, en distintos lugares y con distintas formaciones del solo, el trío y el cuarteto. Está el Martin Kuchen con esta pieza que corresponde, como os digo, al año 2004 en una serie de coleccionistas del sello británico Confront. Seguimos ahora con lo que tendrá lugar del 7 al 10 de mayo en Café Otto en Berlín, 4 días de residencia para el saxofonista, trompetista norteamericano Joe McPhee, uno de los músicos muy veteranos, desde luego, en el free jazz. Está desde hace muchos años, vivió en principio muchos años en Europa, ahora mismo pues no tengo noción de dónde tiene su residencia habitual. Desde luego pasó en Suiza muchos años en el sello Atard, donde grabó buena parte de los 90, de toda una serie de grabaciones, aparte de tener una relación amistosa con los responsables del sello y también con los músicos que había, por supuesto, aquí en Europa en el mundo del free jazz. Me estoy refiriéndome, por ejemplo, a los músicos europeos del Brosman Tented, que por cierto cumple ahora, no sé si son 10 años, y tiene ya una serie de discos por ahí circulando. Los músicos europeos también, él es norteamericano como otros muchos de este tenteto. Bien, pues Joe McPhee está 4 días en residencia en Londres, en este caso desde el 7 al 10, tocará con Paul Nisselhoff en dúo, con Ute Kraskin, perdón, Kang Jesser también en dúo el día 7, el día 8 lo hace con Pat Thomas y Orphy Robinson, se añade también Paul Nisselhoff, también está con Brian Evans el día 9 y el 10 lo hace con una formación de músicos británicos, John Edwards, Alexander Hawkins y Steve Noble, con una conversación posterior con el percusionista Steve Noble. Bien, pues de Joe McPhee también vamos a escuchar un dúo, en este caso con el músico francés veterano Jean-François Pauvros, una actuación que tuvo lugar en Marsella en las noches de invierno, que tenía en ese año 2006 el tema de Nueva York. Bueno, pues ya hemos sacado un poco de dónde viene Joe McPhee. El 20 de diciembre de ese año se celebró, como os digo, en el Centro Montevideo de Marsella, una actuación en dúo, los saxos y la guitarra de Jean-François Pauvros. La grabación está hecha para el programa de radio francés L'Improvise, de donde hemos sacado justamente este extracto de la actuación que pasamos a escuchar justamente un extracto. Bien, aquí tenéis la pieza, la improvisación de Jean Pauvros, es el guitarrista Jean-François Pauvros, y Joe Maffi, que estará con la trompeta también, es un especialista de la trompeta de bolsillo. Joe Maffi, como os digo, estará el mes que viene, entre los días 7 y 10 de mayo, en residencia en Café Otto, con músicos de distintos países, Palins and Love, por ejemplo, en dúo, y otros músicos británicos en días sucesivos. Bien, pues de este músico Joe Maffi y Jean-François Pauvros vamos a pasar a Fred Frith, que también tiene justamente en Instant-Chavigues en estos días, de 25 a 27, una carta blanca también, 3 días, para este músico británico bien reconocido desde los años 60, en que justamente estuviera con Henry Cow. 3 de los músicos de este grupo, Chris Calder, John Greaves y Fred Frith, estarán iniciando este primer día, el 25 de abril, en Montreuil, en Francia. El 26 se ha buscado también a músicos franceses, la pianista Christine Bodraska y Jean-Yves Evrard, para el 26 de abril. Y el 27 están también 2 mujeres con él, Heike Lies, que es su esposa, y Bérangère Massemin, en trío con Fred Frith, un músico que celebra la carta blanca, que no es sino los 70 años que cumple. De Fred Frith, pues la discografía es inmensa, como os podéis imaginar, entre lo publicado, lo no publicado y lo todavía pendiente, que le queda un estupendo improvisador, compositor, guitarrista, violinista, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar una pieza que grabó en Londres, creo que fue en el 74, que se llama Glass with Steel, sería cristal contra acero. Es una pieza del álbum Guitar Solos, un álbum que recoge distintas fechas y distintos lugares. En este caso, como os digo, es un estudio londinense, hay un reconocimiento pues a toda una serie de guitarristas de la época, y digo de la época porque, por ejemplo, ya algunos han fallecido, por ejemplo Derek Bailey y Lou Reed, por ejemplo, también Sonny Sarrott y Hans Reichel, entre los que cita, entre ellos también a la norteamericana Midenio, Bill Frisell, Tomo Kuitani, Kay Robb and Ruppel, René Lussier y David Taub, entre otros. Bueno, pues escuchamos este Glass with Steel. Feliz cumpleaños para nuestro querido Fred Frith, y seguimos con la guitarra sola de este compositor improvisador británico. Fred Frith, en este caso en solo con la guitarra, esta pieza Glass with Steel de su álbum Guitar Solos, donde recoge diferentes piezas, un total de 18, en diferentes lugares y con diferentes texturas, con diferentes materiales. Algunas son improvisadas, otras no tanto. Como os decía, cumple 70 años y lo hace con 3 días en Carta Blanca en Montreville, en Instant Xavier's, días 25, 26 y 27 de abril. Seguimos en esta ocasión con otro trío, en este caso, que está justamente también en Berlín el día 27. Es el trío que forman Hursling Gruber, el saxo soprano y tenor, Jack Demier en el piano y Bar Phillips, conocidos por las iniciales LDP. Continúa, es un trío sin batería y continúa, digamos, como dice Van Parker en el libreto, la trayectoria del legendario trío de Jimmy Giuffre. El año 2003 grabaron en el célebre local Love en Colonia un álbum que justamente se llama así, LDP Colonia, y que sacó el sello Sig Records, el sello de Van Parker, en su momento, en el año 2004. Ellos, como os digo, están también celebrando o de gira un álbum que se llama Billy Sau, Live Libby Sau. Es un trío muy experimentado. Bar Phillips, ya os decía, que viajaría en el mes de mayo a Victoriaville, a Canadá, un señor que tiene 84 años, si mal no recuerdo, muy, muy en buena forma y dispuesto todavía a hacer una gira, como os decía, por el mundo. Hoy le vamos a escuchar también en esta pieza que se llama Dust, que inicia este trabajo que publica en el año 2004 el sello Psy Records. Y también tienen a Thomas Lane, el músico que utiliza sintetizadores analógicos, como invitado en Jazz Keller en esta próxima semana. Así que el trío con este músico estarán también girando por alguna otra ciudad, seguro. Seguimos con Das, este inicio de este trabajo. Hursling Gruber, un músico suizo, soprano y saxo tenor, Jack Demier en el piano y Bar Phillips, norteamericano, al contrabajo. Thank you. Das, este es el título de la pieza que escucháis de Uslin Gruber con el saxo, Jack Demir con el piano, Bar Phillips con el contrabajo en Sobieso el día 26 de abril. Como os decía, también está Thomas Lehn de invitado para este trío que se convertirá en cuarteto. Están girando para el álbum que han grabado en Willisau, en el festival, y tienen una gira, en este caso por Berlín. Les toca justamente la semana que viene. Seguimos ahora con dos músicos portugueses, padre e hijo, Guillermo y Ernesto. Ernesto y Guillermo, viola y cello, cello y viola, están en Sobieso el día 26 con un cuarteto que completa María Lucchesi en el teremín y la cítara y Matthias Bauer en el contrabajo. Water the Mage lo han denominado este cuarteto. Está Guillermo, el chelista, desde hace una temporada en Berlín y ha viajado Ernesto en estas fechas a la capital alemana. Hemos traído también una grabación de ambos con el músico alemán Michael Tiecki en el clarinete, que justamente está el 26 y el 27 en el Museo del Stille en Berlín con la violinista Biljana Bouskova. Dos días, 26 y 27, este clarinetista muy reconocido también de la escena alemana. Pues con este hombre, Ernesto y Guillermo se unieron a Carlos Santos y grabaron un álbum en Portugal, en Lisboa, en Chacha Studios, el 29 de marzo del 2004, editado por el sello Creative Sur Recordings de Ernesto Rodríguez. Esta grabación que recoge en la última pieza, 360 grados, una serie de músicos de cuerda, excepto el ordenador de Carlos Santos. Violín, clarinete, vaya, entonces ya no hay tanta cuerda. El cello, la trompeta de bolsillo también para Guillermo, en esta pieza que celebran con el nombre genérico de Craze. Thank you. el cierre de este trabajo Crays con, os decía, Ernesto Rodríguez, Guillermo Rodríguez, este músico que es de origen alemán, Tieki, y Carlos Santos. Ellos estarán, algunos en Alemania, otros también están en otros lugares. Aquí en Madrid también pasaron Partitas Radicales hace pues cantidad de años. Son los que estarán también en el Exploratorium el 2 de mayo para celebrar la 13ª encuentro, digamos, de sonido y discusión, o digamos una conversación con el público. Partitas Radicales son de Wuppertal, si mal no recuerdo. Estuvieron pues allá por los 96, 97 aquí en Madrid, y lo forman Carola Pascuay, Ute Volker, Oltrud Kiegel y Gunda Gosland. Violín, flautas, dos flautas, y Ute Volker, acordeón. Ella vino también al Festival Escucha del 2001 en Madrid. Bien, lo que escuchamos es quizás uno de sus primeros álbumes. No es tan primero. Se llama Frutas Azules, con un texto en castellano. Lo editó el sello alemán de Wuppertal, Free Elephant, que ya desapareció. Y en esta ocasión también estaba el violinista Thomas Weimel. Con ellos, pues vamos a continuar con este cierre del álbum de Frutas Azules, donde también hay un poema de García Lorca. Quiero dormir el sueño de las manzanas, alejarme del tumulto de los cementerios. Un texto del poeta granadino, también viene en castellano, y las canciones, justamente, los llaman cancioneros, el número sexto de este quinteto, en este caso. Ya os digo, es cuarteto para el Exploratorio en el día 2 del 5. Quizás Thomas ya haya dejado el grupo. El viola, no es violín, es viola. Pues cierra este trabajo y es la pieza que escuchamos, la número 6 de estos cancioneros. Ellos, como os digo, estarán el día 2 en Exploratorio, en un encuentro de improvisación con diálogo. The Cuarteto, en este caso femenino, estará exploratorio en Partita Radical el día 2 de mayo en Berlín, en el exploratorio, como os digo. Partita Radical, con esta pieza, Cancionero 6, se cerraba su álbum Flores Azules, que editará el sello de Wuppertal Free Elephant. Nos vamos a despedir con David Tup, que también hoy a las 7:30 ya habrá empezado el concierto que tiene programado en Café Otto. Un músico que también celebra sus 70 años con un festival y que también celebra la edición de una autobiografía que primero se va a traducir al japonés y luego lo editarán en inglés. Son cosas de la vida azarosa, completa y fabulosa, por otra parte, de David Tup, un músico que lleva con la música muchos años y que también su trascendencia con los músicos japoneses, con la cultura budista y con todo lo que tenga que ver con toda la música coreana de Confucio y todo eso, le viene muy al pelo para editarlo en Japón antes que en inglés. Bien, pues con él nos vamos a despedir. Y un último trabajo que tenemos en el sello Room 40 de Lauren English, donde participan también músicos ingleses como John Butcher y también la cantante de Sarangi, en este caso Sylvia Hallett. El cierre de este álbum que publica en el 2016 es esta pieza que terminamos el programa hoy. Dibujos invertebrados, el álbum es Entities, Inertias, Fine Veins y con él cerramos hoy nuestro programa. Buena semana, buenos conciertos. Yeah.